A ver si ya tenemos la persona en la línea. Hola. Hola, Javier, ¿cómo andas? Buen día. Sí, decime tu nombre. Pablo Moreno. Pablo, sí. ¿A vos te golpearon? Sí, a mí me golpearon, me tiraron, me patearon. Sin orden, desalojaron ahí a nosotros, sin orden, sin nada. Y a las chicas la trataron re mal. Le tiraban bala de goma. No puedo hablar mucho porque estoy re nervioso. Estás, claro, con impotencia y aparte por lo que pasó. Sí. Pero vos llegaste caminando al lugar. Sí, yo llegué caminando. Yo iba ahí en el 17. ¿Y vos veías que andaban allí con algún patrullero, algún vehículo del GOE? No, yo llegué justo y habían 6 chicas y después llegó mi compañero en el auto y al rato llegó la policía. ¿Ustedes iban a quedarse al costado de la ruta solamente? Sí, íbamos a estar al costado de la ruta. Estábamos al costado de la ruta sin quemar goma, sin nada. Y estábamos ahí hablando con las chicas y bajan de la camioneta y empezaron a tirar piedra. Lo pasaban las piedras, pero es impresionante la policía. ¿Pero cómo fue, Pablo, decir que los policías agarraron piedras del suelo y lo empezaron a tirar? Sí, dos policías empezaron a tirar de piedra, otros tiraban balas de goma. A mí me agarraron de atrás, me tiraron, me pegaron, tirate al piso, decía. Y me pegaron una patada, dos o tres patadas ya en la espalda. Ajá. O sea, cuando te agarraron de atrás, te tiraron al suelo y ahí te golpearon. Sí, y empezaron los balazos de goma, tres balas de goma al lado. ¿Te tiraron como para intimidarte ahí al lado? Sí. No, pero tengo una crisis de nervios que no. Porque estoy sorprendido, lo que pasó. ¿No pensabas que esto iba a ocurrir? No pensé en ningún momento.